va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra, y no es el culo, sino que sangra, se retuerce ese gran culo de este puto, adiós el muro, están en lista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficantes de tramites por cadenas, son del caos, paranoiquean, te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas, y vayas en toda la concha de su madre, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta, la rotada y en todos los militares, porque ese hijo de puta que te caga la pata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Bersuit Vergarabat, la canción Señor Cobranza en la FM 106.9, un grito de furia y de libertad y de acusaciones por parte de esta banda que tuvo sus dificultades con esta canción que nombra a muchas personalidades del espectáculo político del momento en Argentina. El Clásico Herrera y Ani Cárdenas están ya listos para estos 60 minutos sagrados de rock en español. Clásico, welcome, bienvenidos. Seguimos a esta hora disfrutando de lo mejor de este rock y pop en español. Ustedes van a marcar el WhatsApp 301-286-5114. Y nos dicen, hola muchachos, en la FM siempre yo la escucho a morir. Me encantaría disfrutar de una canción en mi idioma. Nos dicen el nombre de la canción, cómo se llama, quién la canta. En fin, lo importante es que lo hagan. Y por último terminen, la FM, la número uno de los clásicos siempre. 2:17 p.m, Ani Cárdenas también está al aire en De Música Ligera, Ani. Chicos, ¿ustedes sabían que en esta cuarentena se aumentó el número de usuarios en los nuevos espacios para ciclistas en Medellín? Pues no. Resulta que sí. La alcaldía de Medellín informó que durante esta cuarentena aumentó el número de ciclistas que han utilizado 11.6 kilómetros de nuevos espacios para promover el uso de la bicicleta como transporte urbano a través de ciclovías temporales y bicicarriles. En la ciclovía temporal, por ejemplo, en la de San Juan, se incrementó el número de ciclistas en un 30%, más de 700 biciusuarios en promedio circulan por allí en hora pico. Si estas personas usaran su carro y se ubicaran en línea recta, la fila de vehículos sería aproximadamente de 3 kilómetros. Pero no, se van en bicicleta y ahorran bastante espacio, lo que evita que esas horas picos sean más extensas. Bueno, ahí está, tremendo ese dato clásico. Si se llega a presentar una congestión vehicular, sería una fila de 3 kilómetros de carro. Eso es un montón, te cuento. Es un montón de carro. Todos a la bicicleta, entonces. Todos a la bicicleta y todos con lo mejor de De Música Ligera. Salió apurada de su casa con su pollera corta. La esperaba la parada hacía más de una hora y no le dijo nada, ella quería pasarla bien. No le dijo nada y se tomaron el 10.

champán. Litros de alcohol corren por mis venas, mujer, no tengo problemas de amor. Lo que me pasa es que estoy loco por privar. Sola pasión en tu idioma. De música ligera en la FM. Siempre. Hoy, como siempre, soy. provocarla y que sepas que estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. En alguna entrevista que le hicieron hace muchos años a Eros Ramazzotti sobre música y fútbol, le preguntaron sobre el equipo de sus amores y dijo: desde la cuna soy fanático de la Juventus de Italia, que a esta hora clásico se está disputando un partido importante, una gran final para los fanáticos de la Juve contra uno de los equipos más tradicionales de Italia, como lo es la Napoli. Clásico 0-0 el partido hasta ahora entre la Juve y la Napoli de en su momento de Diego Armando Maradona. La UEFA también confirmó este miércoles que la próxima Eurocopa será el 11 de junio al 12 de julio del 2021 y se va a disputar en 12 ciudades anfitrionas, originalmente a pasar de las complicaciones ligadas al aplazamiento de un año por la pandemia de un torneo que iba a disputarse este 2020, amigo mío. Bueno, y clásico, por el lado del fútbol colombiano, rápidamente, lo más probable es que el resto de torneo, o el nuevo torneo, porque eso aún no se ha definido, se juegue en el eje cafetero donde hay menos contagios de coronavirus. Y hay tres estadios, está el de Manizales, está el de la ciudad de Pereira, el Hernán Ramírez Villegas, y por supuesto el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia. Tres estadios que tranquilamente pueden recibir a los equipos profesionales de fútbol de nuestro país. Sin embargo, pues Antioquia va a seguir dando la pelea, a pesar pues de tener un poco más de infectados de coronavirus, más que el eje cafetero, según lo que hablaron esta mañana a través de la FM y el noticiero de Luis Carlos Vélez. Oiga, qué bien, también por aquí me estoy encontrando con la final de la Champions League que se jugará el 23 de agosto, amigo mío. Tras varias especulaciones, la UEFA tomó la decisión entonces de cambiar la sede de la final de la Champions League y la llevará en Lisboa, uno de los tantos lugares que había mencionado en donde se disputó el partido definitivo del máximo torneo de clubes del viejo continente de la temporada 2013 a la 14. Un año en que el Real Madrid se convirtió en un campeón luego de vencer Atlético de Madrid. ¡Qué bien! Ya para el 23 de agosto, entonces, la final de la Champions League, Drixel. Bueno, esperemos entonces este gran evento también que hace parte del fútbol en el viejo continente. 2:40 p.m. Claro, vamos a cerrar con un par de canciones, ¿le parece? Cerremos con un par de canciones mientras esperamos el nombre de este señor. Ay, Dios mío, bendito amigo mío. Qué película. Clásico, vea. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro, La Lengua Popular, con la canción Tuyo Siempre, y a Federico Maura con la banda Virus, que fue inspiradora para muchos artistas y cantantes que luego surgieron de este movimiento de rock en Argentina. Vamos a escuchar a Virus con Una Luna de Miel en la Mano a través de la FM 106.9, que les está presentando lo mejor de música ligera. 60 minutos dedicados al rock y pop en nuestro idioma. Todos los días, porque nunca...